Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el 5 de mayo a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de esta institución. El grupo interpretará obras de los grandes compositores universales. También tocarán piezas de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos académicos contemporáneos. Este conjunto pertenece a la Casa de la Cultura y es dirigido por la maestra Cecilia Tapia. Internacionales. La Habana. El reconocido músico cubano Sergio Vitier murió este domingo en La Habana. El gobierno cubano señaló que el país pierde a un gran exponente de las artes con su partida, pero sus creaciones perdurarán para siempre en la cultura de la nación y de la región. Este artista aportó sus composiciones a distintas vertientes artísticas como la danza, la televisión, el teatro y el cine, además de haber adaptado partituras para orquestas sinfónicas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.